El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Oñate. Bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, en Dial de los Sentidos estos días hemos estado revisando algunos autores del famoso Siglo de Oro español, que es una época en la que se remarcan algunas de las peculiaridades estéticas y de las características principales que va a tener la literatura en lengua española a lo largo de los siglos y en base a la cual se va a desarrollar la cultura en la lengua española. El término Siglo de Oro fue concebido por el erudito y anticuario Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores, quien lo empleó por primera vez en el año de 1754 en su obra crítica pionera Orígenes de la Poesía Castellana. Aunque, bueno, lo utilizó para referirse exclusivamente al siglo XVI, que es el siglo donde se encuentran, donde vivieron y donde desarrollaron su obra literaria autores muy importantes como Francisco de Quevedo, como Miguel de Cervantes, como algunos otros autores más, como Lope de Vega, de los que hemos estado hablando en días recientes. Hay poemas muy famosos, muy, muy representativos que derivan de esta edad. Uno muy, muy importante es de Lope de Vega, que es un poema que habla del amor y habla de todos los contrastes que tiene este y de todo lo que puede hacer sentir a la persona. Se llama Desmayarse, Atreverse, Estar Furioso. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo, alentador, mortal, difunto, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir del rostro el claro desengaño, beber veneno del licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer en un cielo, en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Uno de los poemas, y se nota el estilo tan, tan marcado, el soneto que siempre conserva esa estructura, que siempre conserva esa musicalidad. Existen otros poemas, por ejemplo, uno muy, muy famoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es algo muy importante que anotar. Muchos de los autores más representativos del Siglo de Oro son personas que se educaron dentro de la academia y recibieron su educación en lenguas gracias a que pertenecían a una orden religiosa, por supuesto siendo España predominantemente la Iglesia Católica, y sobre todo personas que se dedicaban a la vida monástica. Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo, y ella anota este poema: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía que el corazón me viese, que el corazón me vieses, deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Otra de las figuras representativas que tienen este conjunto de autores que provienen del ambiente religioso, que provienen de la Academia Eclesiástica, es Santa Teresa de Jesús, o simplemente Teresa de Ávila, como se le conocía también. Y bueno, ella fue una importante reformadora dentro de la Iglesia Católica y fundó algunas órdenes, fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas y mantuvo amistad con otro santo y poeta, que fue San Juan de la Cruz. Un pequeño fragmento de uno de sus poemas dice: «Ay, qué vida tan amarga, donde se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero». Otro poeta representativo que surge en esta época y que surge a consecuencia de el ambiente político y social que vive la España de la época es Francisco de Quevedo, que hace críticas muy importantes a nivel social y también se dedica bastante a el género satírico y a hacer algunas representaciones de tipo sexual en la época, que también tuvieron algunas repercusiones muy importantes. Cabe recalcar que la España de la época está envuelta en algunos procesos históricos. Se acaba de descubrir América, España está sufriendo algunas transformaciones y bueno, mientras que los otros sectores europeos se expanden hacia horizontes comerciales más amplios, España por otra parte va cerrándose en sí misma, va perdiendo relaciones comerciales, va distanciándose del desarrollo de las demás naciones de Europa y esto va generando que el ambiente cultural se vaya cerrando y que la influencia literaria se quede dentro de sí. Así es que Francisco de Quevedo deja constancia de esta época decadente en España con un soneto que dice: «Mira los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carretera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en que poder los ojos que no fuese recuerdo de la muerte». Nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente.

haya algunas reformas en cuanto a la forma de escribir, a las temáticas. Después se desarrolla dentro de la novela y del teatro, probablemente. La picaresca, la novela picaresca, que es un género de novela donde se trata el tema de la sexualidad, visto desde la sátira y desde el placer de escuchar lo sexual. Así que dentro de los autores más representativos del siglo de oro español, encontramos a Garcilaso de la Vega, a Tirso de Molina, a Cervantes, a Lope de Vega, y por supuesto a los autores que pertenecieron a la corriente mística cristiana, que también ocupa un fuerte lugar dentro de esta época. Es así como vamos llegando al final del programa. Recuerden que pueden sintonizarnos el día lunes a la misma hora, 5 de la tarde, y disfruten el fin de semana. Hasta luego. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.